Bésame con un beso enamorado, como nadie me ha besado desde el día en que nací. Quiéreme, quiéreme hasta la locura, y así sabrás la amargura que estoy sufriendo por ti. A los románticos del mundo, hoy les vengo yo a contar una historia de amor que puede parecer vulgar. Pero si es tu corazón sentimental igual a mí, me tendrás que perdonar que solloce antes del fin. Ya que estamos entre amigos, quiero darme a conocer, pero solo quienes amen bien me pueden entender. Pues quien sufre en este mundo reconoce un segundo al que vive en sufrimiento. Yo también en el amor me equivoqué, con alguien cuyo nombre siempre callaré. Construí un gran castillo de ilusión en honor de quien no tuvo corazón. Y mis sueños con los cuales una vez acuarelas de esperanzas le pinté, a pesar de haberme visto enamorado, no miraba el color de mis sueños dorados. A los románticos del mundo agradezco la atención, pues yo sé que esta canción la comprendió tu corazón. Ven, consuélate conmigo si te sientes como yo, romántico tan. ¿Quién eres tú que de repente apareciste en mi vida, haciendo revivir la ilusión perdida que hace ya tiempo adormeció dentro de mí? ¿Quién eres tú? ¿Serás un ángel bueno o serás mi pecado para saber si yo estoy cierto o equivocado? Tan solo el